¿Se pueden empantanar en qué sentido? No, que ya entre en un ámbito de disputa política, jurídica, entonces se presente, que Cambiemos presenta un amparo, el amparo no se autoriza, en este sentido, digamos, hay críticas a partir de del camino que tomó Cambiemos de parte del oficialismo y ya se entra en una cuestión embarullada y que tiende a la confusión. Cuando digo a la confusión, me refiero a que ese ya el tema pasa a ser un debate político y la sociedad, no digo que queda ajena a esto, pero empieza ya a mirar de costado un debate que es estrictamente político. Sí, no, la realidad no creo que sea así. En primer lugar, a ver, la sociedad es política. Sí, claro. Es decir, hay un componente político en todo, pero nosotros estamos, diciendo, judicializar la política parece que está muy mal visto. La realidad es que hay un montón de medidas que nosotros podríamos haber judicializado, pero si vos tenés presente, en los 30 años de democracia, creo que el bloque de la oposición, o el radicalismo, en este caso Cambiemos, judicializó, llevó a la justicia con tres cuestiones, nada más, no es que se dedica a judicializar, o sea que estamos convencidos que en los casos que hemos llevado a la justicia ha sido porque es necesario, porque consideramos que hay una división de poderes que respetar, y porque de alguna forma también, si vamos un poquito más lejos, el primer recurso de amparo por tarifas creo que no lo presentó justamente Cambiemos, me parece que lo presentó el Frente para la Victoria en su momento. Me llama poderosamente la atención que el lunes hayan presentado todos los intendentes peronistas un recurso de amparo por los aumentos de este año de un 30-40%, y mientras el mismo intendente haya hecho un decreto por 5.500, que tiene dos cuestiones. Por un lado es no el monto, sino el porcentaje de aumento, que es totalmente descabezado desde donde lo mires, de 4 pesos a 224 o a 500 y pico. Eso es un componente político y realmente no tiene ningún asidero. Y por otra parte, también la cuestión de que sale por decreto. De alguna forma, en los amparos anteriores que el Frente para la Victoria ha solicitado, o en algunos casos de organizaciones de defensa del consumidor o de los usuarios, lo que se cuestionaba era la falta de audiencia pública, la falta de publicidad o de información, de gradualismo. Todos esos componentes que se han criticado durante los últimos 3 años los tenemos todos juntos en el decreto 969. No le falta nada. No se publicitó, violó una ordenanza, salió 8 días después de una ordenanza tributaria que fue proyectada por el mismo Ejecutivo, que fue votada por todos sus concejales sin ningún tipo de reforma, que contó con el aval de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que no se notificó a los contribuyentes, que tiene un porcentaje altísimo. Entonces, la realidad, si hablamos de la cuestión política, yo creo que nosotros no somos los que estamos embarullando la cuestión. Nosotros estamos haciendo visible algo que está pasando. Y si a eso le sumas la falta, la desidia absoluta en la prestación de los servicios en Caño de Las, creo que no hay mucho margen para mantenerse pasivos ante esta decisión. En relación a esto, todo esto que vos estás planteando, porque también es la visión que tiene el gobierno en torno a este tema, ¿no es al revés cuando ocurrió lo de el tarifazo a nivel nacional? Digamos, lo que plantea, digamos, el gobierno, o militantes o funcionarios o lo que fuera, es el silencio de Cambiemos ante el tarifazo. La primera cuestión, que creo que es un tema que en el recinto del Consejo se ha discutido, por lo menos desde que yo soy parte, creo que en todas las sesiones, es que nosotros debemos abocarnos a lo local. Nosotros ni votamos el tarifazo a nivel nacional, ni tenemos armas para discutirlo. Es decir, realmente nosotros nos tenemos que abocar, que es, creo que, lo que falta bastante a veces en el Consejo, a la discusión de la realidad local. Si nosotros tuviéramos una comunidad que está limpia, con la basura recogida, sin baches, con las luminarias completas, con un hospital que funcione fabulosamente y las salitas tengan todas las prestaciones, podemos darnos el lujo de discutir otras cosas. Yo creo que todo eso en Cañuelas falta, entonces tenemos mucho que hacer. Entonces, dentro de eso, nosotros, nuestra potestad es discutir lo que concierne a los contribuyentes de Cañuelas y a lo que ha sido ordenado en forma ilegítima o ilegal por el intendente de Cañuelas. Uh-huh. Recién hablaste, justamente dijiste, desde que a mí me toca estar en la banca. ¿Qué conclusión tenés en torno a esta experiencia que estás recorriendo? A ver, la realidad es que uno entra con demasiadas expectativas, tal vez con el correr del tiempo te vas dando cuenta que las cosas no son tan fáciles de modificar. Yo personalmente me quedo con esta idea de que falta mucho por hacer en Cañuelas, y realmente cuando se hacen esos, ni siquiera debates, esas exposiciones kilométricas contando ya sea Milagros Salas, el tarifazo o demás, y vos ves que pasaron una hora y media de que inició la sesión y no le cambiamos en nada la vida al contribuyente, al ciudadano, me voy un poco frustrada, pero no pierdo las esperanzas de que eso se pueda revertir. ¿Vos crees que hay o no imaginabas que haya tiempos políticos, digamos, como se suele decir comúnmente, que realmente son así y que definitivamente traccionan y detienen cierta dinámica que uno, en este caso vos, tenía como expectativa previa antes de llegar a la banca, digamos? Lo que pasa es que lo de los tiempos políticos acaba siendo una excusa para no hacerlo. Ajá. Es decir, el año pasado, el tiempo político, y este año que tenemos campaña, ¿cuál va a ser? Los tiempos políticos, vamos a pasarnos de campaña todo el año, y entonces el año pasado tendríamos que haberle modificado la vida a la gente. Uh-huh. Y este año pensamos hacer todos campaña. ¿Imaginás un año muy intenso en ese sentido? La realidad, desde lo personal, no sé si puede ser más intenso que lo que fue el año pasado, pero creo que sí, creo que de alguna forma hay muchas cosas todavía que resolver desde lo interno de cada partido político, y cada uno se va alineando, confío que prime la cordura y la sensatez. Uh-huh. Que a veces falta dentro de la política, lamentablemente. La última, recién hablabas de que se alineen ciertas cosas en los partidos políticos. Se habla de Santiago Magoy, de Noni Turmendi y de Nacho Dualde. Se sube también a la posibilidad Polo Armari por el radicalismo, Santiago Magoy por el PRO, dentro de lo que podría ser una PASO en Cambiemos. ¿Qué opinión tenés al respecto? Yo creo que, si nosotros miramos para atrás, no viniendo de la política, estando en la política actualmente, la única herramienta válida de los últimos años ha sido mantener una lista de unidad como hubo en el 17. Es decir, si realmente hay que dar una pelea y estamos convencidos que queremos cambiar y que la alternancia en el poder es lo importante y que queremos gobernar, no queda otra chance de que trabajar juntos. Habrá que sentarse, habrá que obviamente buscar consenso. Yo creo que no estamos tan lejos porque las cuestiones principales las tenemos bien claras a todos. Después habrá un poco que acomodarse, cada uno tendrá que relegar seguramente algo de intereses personales, de intereses partidarios, pero no creo que sea muy difícil realmente poder llegar todos juntos. Natalia, Jorge, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Una última también. ¿Crees que el indicado para eso es Santiago? ¿Santiago Magoy? Sí, yo no tengo duda. La realidad, Santiago, ante todo, creo que ha tenido la virtud de pensar en equipo. Cañuelas ha crecido demasiado y no sirven los personalismos. Ha logrado nutrirse de la gente, De la mejor gente en todos los órdenes, no solamente desde lo moral, desde la honestidad, sino desde lo técnico. Y obviamente necesitamos dentro de este equipo, no descarto para nada el radicalismo, no, ni tiene una paz política importantísima, pero yo creo que la persona indicada en este momento, por juventud, por experiencia, por ganas, por contactos, es Santiago, sin duda.